Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.360 puntos. Está a la baja. Algunos titulares en materia de economía que destacamos en el día de hoy. Los alimentos se encarecen hasta un 24% por el coste eléctrico y la demanda china. A todo esto hay que sumar también la escasez de suministros. Bueno, y una más. Una más en el contexto de la economía. El gobierno ofrece 92 millones en ayudas para la digitalización de ayuntamientos. Ayudas para los ayuntamientos. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el plano económico. En el contexto de la actualidad es en preocupación la situación del tiempo, las lluvias, ¿sí?, que afectan a comunidades como Aragón, que se prepara, entre otras cosas, para lo peor. Así vamos arrancando la jornada. Una jornada en la que le estaremos hablando también acerca de inmigración. Unas 43 mil firmas están pidiendo detener la instalación de concertinas en Santander. Concertinas contra los inmigrantes. En el contexto de los deportes, le tenemos para hoy todo lo que tiene que ver con el resumen de la jornada 17 de la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid se fortalece en la punta. Y en el contexto internacional se destaca una nueva figura que irrumpe con mucha fuerza en el automovilismo, exactamente en la Fórmula 1, Verstappen, nuevo campeón. Y la música está de luto. Está de luto por la muerte de Vicente Fernández. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, el ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Navidad es música. Es música. Navidad es felicidad. Oh, oh, oh. Navidad es Latinos FM, la emisora oficial de la Navidad. ¿En serio? Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Igualmente les invitamos a seguir en nuestro podcast. Es actualidad en España. 43.000 firmas piden detener la instalación de concertinas contra migrantes en el puerto de Santander. Hoy además en el apartado de inmigración les ofreceremos detalles del primer encuentro de asociaciones de mujeres de Manises por la igualdad y la integración, donde se ha presentado una investigación que revela por qué las mujeres migradas están sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia machista. Por otra parte, ya en el contexto latinoamericano, última semana para el balotaje en Chile entre Cax y Boric. Derecha e izquierda se juega en la presidencia del país austral. En deportes, el Real Madrid ganó al Atlético de Madrid en el cierre de la fecha número 17 y es más líder de la Liga Española. El protagonismo a nivel internacional lo acapara el piloto Verstappen, que ha ganado de forma espectacular el Mundial de Fórmula 1. Estamos hablando del Mundial más emocionante de los últimos años. Además, Verstappen ha acabado con la hegemonía de Mercedes. Y hay luto en la música. Falleció este domingo Vicente Fernández, un reconocido cantante de rancheras en México. Gracias por seguirnos. Recuerden el enlace, aquí está, para que sigan esta y otras noticias. Además, las entrevistas, los comentarios y todo lo que compone el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día, una semana muy feliz. WhatsApp, Féame Papi, 640-86-4281. Voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de los principales hechos noticiosos del día. Lo primero que tenemos para destacar hoy tiene que ver con las diferencias entre Estados Unidos con Rusia y China, que no son una novedad, a pesar del fin de la Guerra Fría. Sin embargo, las últimas decisiones que ha tomado Estados Unidos con el visto bueno de la Unión Europea elevan la tensión entre las potencias. Si la semana anterior era noticia el boicot del gobierno de Joe Biden a los Juegos Olímpicos o los Juegos de Invierno en China, esta semana comienza con la noticia que el G7, recordemos, encabezado por Estados Unidos, ha unificado su posición para hacer frente común ante la supuesta intención de Rusia atacar a Ucrania. Y el G7, repito, ha amenazado a Moscú con pagar un alto coste si comete cualquier acto hostil. Ante este panorama, se requieren acciones urgentes de organismos internacionales o figuras de la política mundial, por ejemplo, estilo Obama, Merkel, entre otros, que medien y calmen los ánimos. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién toma la palabra de la paz? Por otra parte, y ya esto en lo que tiene que ver con la actualidad latinoamericana, la semana anterior estuvimos centrados en el caso del presidente del Perú, Pedro Castillo, que afrontaba un juicio político que finalmente no se concretó porque no contó con los votos suficientes de la oposición en el Senado para llevarlo a lo que se denomina en el país Inca como vacancia. Bueno, en este sentido, también hubo buenas noticias para su vecino y colega, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Recibió una buena noticia, ¿sí?, en el sentido que la investigación del caso de los papeles de Pandora se cerró el expediente concretamente por parte de la Contraloría y se frenó en el Parlamento dos mociones contra él por esos mismos documentos. Una de ellas para su destitución. De manera que los presidentes de Perú y de Ecuador se han salvado de mociones de censura, como lo llamaríamos aquí en España. Esa es la actualidad en el contexto internacional y concretamente latinoamericano, nuestro monólogo de actualidad. Gracias por seguirnos. A continuación, un breve repaso de otras noticias importantes de la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, el temporal deja dos muertos a su paso por la península y cuantiosos daños materiales en la mitad norte peninsular. Aragón se prepara para lo peor con la llegada de la riada más lenta en años. Y Navarra va a solicitar al Estado la declaración de zona de desastre natural. En materia de inmigración, más de 43.000 firmas han hecho una petición o respaldado una petición de la ONG Chain.org. Es una plataforma publicada por el Grupo de Trabajo Ciudadano Pasaje Seguro Cantabria para que se detenga la instalación de concertinas alambradas, recordemos, rematadas con cuchillas cortantes. Esto en el puerto de Santander. Según explica Pasaje Seguro Cantabria en su petición, lanzada hace 3 semanas en Santander, existe un grupo de migrantes albaneses que malviven en condiciones pésimas, sin agua, sin luz eléctrica, en un edificio y que se aprestan para abordar un viaje que los lleve hasta Inglaterra. Ya en el contexto latinoamericano, más de 15 millones de chilenos están convocados en una semana a las urnas en las elecciones presidenciales más inciertas y trascendentales desde el retorno de la democracia, con dos candidatos al margen de los partidos tradicionales y con dos propuestas de país totalmente opuestas. Los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral daban como ganador al ex líder estudiantil Gabriel Boric. La carta de la izquierda, Frente Amplio y del Partido Comunista, que en la primera vuelta del 21 de noviembre quedó segundo con el 25,8% de los votos frente al 27,9% de José Antonio Kax, del ultraderechista Partido Republicano. Del contexto internacional, Anthony Fauci aseguró que 13 dosis de la vacuna contra el coronavirus son el estándar de cuidado óptimo. Cada vez está más claro que si se quiere contar con óptimamente una protección contra el coronavirus, hay que ponerse un refuerzo, afirmó el jefe epidemiológico de la Casa Blanca. Ya en lo que tiene que ver con deportes, se lo hemos venido contando. Pues el Real Madrid venció 2-0 a el Atlético de Madrid en el cierre de la fecha número 17 de la Liga Española de Fútbol y consolidó su liderato en solitario en la tabla de posiciones de lo que corresponde a la temporada 2021-2022 de la Liga Española de Fútbol. Y hoy nos hacemos eco del título que ha logrado Marc Verstappen en la Fórmula 1. El joven piloto neerlandés le arrebató en la última vuelta de forma espectacular el título a nada más y nada menos que Lewis Hamilton. Tenemos mucho para contarles en lo que tiene que ver con deportes, de manera que les invitamos a seguir con nosotros hasta las 10 de la mañana, como es costumbre, aquí en nuestro espacio. Estamos comenzando nuestro programa. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los distintos segmentos. Les contamos que hay luto en la música por la muerte de Vicente Fernández. Luto especialmente en la música mexicana. Comenzamos, de hecho, el Café Mañanero escuchando sus canciones. Ahí te va, gente. Ay, ay, ay. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Hay luto, hay dolor, hay tristeza en la música ranchera por la partida de Vicente Fernández este domingo. Deja un vacío muy importante, pero también un legado. Qué tal se siente? En un momento dado, Vicente Fernández llegó a ser el artista más importante de América Latina. Esto explica por qué hoy en los medios de comunicación, tanto escritos como hablados, y ahora sumado también a lo que corresponde a las redes sociales, pues aparece por todas partes o es protagonista el charro de México, Vicente Fernández. México llora a su ídolo, Vicente Fernández. Más adelante, Nicky Cuervo precisamente lo traerá en el apartado del entretenimiento, igualmente Ransel Lavata. Y ahora estoy como estoy. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí está el Café Mañanero, aquí está la actualidad y el entretenimiento. Vamos iniciando también un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata de los segmentos. Damos prioridad al medio ambiente, por eso arrancamos con la nota ecológica que nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica presentamos que la Wikipedia española de los ecoenvases ya es posible, y es que un grupo de especialistas en sostenibilidad han creado una plataforma donde recopilan informes y estudios para las que las empresas que fabrican, o mejor dicho, que comercializan envases, puedan diseñarlos y reducir así su huella de carbono. En los últimos 3 años, Álvaro Díez, técnico especialista en envases en el Centro Tecnológico de la AINIA, lideró un equipo dedicado en cuerpo y alma a recopilar artículos, registrar informes académicos y estudiar todas las nuevas tendencias sobre cómo diseñar un envase para reducir su impacto medioambiental. Es por ello que esta labor de investigación se sumó la de una información de una plataforma en línea para que las empresas puedan consultarla para que así, una vez que fabriquen, sea cada vez más sostenible los recipientes tanto de cartón, plástico, bricks o latas, y es por ello que cariñosamente la han denominado como la Wikipedia del envase y ya cuenta con 5.600 entradas divididas en varios bloques temáticos, por lo que es un buscador para que cualquier empresa pueda acceder directamente a los datos que más les interesen y poder saber acerca de los tipos de materiales, al igual que los tipos de composiciones, y por supuesto, ayude a que reduzcan su huella de carbono en un futuro. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero con otro segmento muy importante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los premios Nobel pidieron que las vacunas contra la COVID-19 y el conocimiento de su importancia lleguen a todas las personas en todos los países. Eso es lo que ha dicho el presidente de la Fundación, Karin Henry Hayden, en la ceremonia de entrega que se celebró sin presencia de los laureados este fin de semana. La pandemia, que sigue afectando profundamente a las vidas, ha hecho que, por segundo año consecutivo, la entrega de las medallas se realizará en los países de los premiados, aunque en esta ocasión la ceremonia de Estocolmo sí contó con la presencia de los reyes suecos, Carlos, Gustavo y Silvia, la princesa heredera Victoria y su esposo, el príncipe Daniel. Al inicio del acto, Hayden recordó la importancia de la ciencia para encontrar soluciones a problemas complejos como se ha visto con la COVID-19 y el tiempo récord en que se han logrado vacunas eficaces. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Actualidad nacional e internacional en el Café Mañanero y también espacio para el análisis. En el tema político del día tenemos las palabras del principal asesor del gobierno de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Juan González, y es que ha trasladado su preocupación por la dirección que está tomando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la cual es mucho más autoritaria, según sus palabras, que la del exmandatario venezolano Hugo Chávez en sus inicios. Y es que inclusive el asesor norteamericano considera que está muy cercano de lo que está haciendo Nicolás Maduro en ese país. Y muchas de las acciones de Bukele cree que están siendo llevadas a El Salvador

cordial bienvenida, JJ Food. Y a propósito, está estrenando nueva sede en Ribarroja. Sí, señor. Felicidades, de verdad. Alegra a la gente que no se detiene. JJ Food es sinónimo de emprendimiento. Es sinónimo de sabor latino en España y Europa. Bienvenido al Café Mañanero. Le ponemos un poco de sabor navideño precisamente a nuestra programación con Víctor Manuel. Esta canción se titula Yo traigo la parranda. Canta a dúo con Gilberto Santa Rosa. Feliz lunes. Gracias por estar con nosotros. Porque tú me dices así. Plona sae. Pues tú sabes para dónde va la parrada. ¿Para dónde? Para tu casa, bruto. Y dale, para abajo. Esta es mi parada y mira quién te trae. Bueno, qué bien. La música navideña sonando aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Una trulla de amistades y traje a toda mi ganga. Tito Nieve, M.O., Yo Feliciano. En el 4, Edwin Colón Sayas. ¡Víctor! ¡Ay! ¿Qué pasa? Bueno, ya lo han escuchado, hay mucho sabor aquí en el Café Mañanero. Desde todo punto de vista, sí, estamos arrancando esta semana. Es lunes 13 de diciembre. Gracias por acompañarnos y gracias por seguirnos. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sabor de Brasil y Ecuador. A propósito, una feliz Navidad para todos sus clientes. Es un restaurante amplio con capacidad para 140 personas. Tiene comedor privado, además terraza, una magnífica barra, una excelente atención y sabores por doquier, porque es el encuentro de dos estilos muy especiales, como es el de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Una experiencia totalmente diferente para cenas de empresas, para comidas. Por supuesto, también reuniones familiares, Restaurante Yacaré. De aquí no me saca nadie. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow, Latino FM. Ya. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Cada día en Latino CFM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Efectivamente, aquí está el Café Mañanero, turno para los segmentos. Comenzamos con Carlo Angulo, que a esta hora nos cuenta lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Neutralidad, al igual que el día de hoy, 13 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Cobertura Sanitaria Universal. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy se están cumpliendo ya 82 años del estreno de la icónica película Lo que el viento se llevó, al igual que la reconocida cantante estadounidense Taylor Swift, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 32. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Pero debo decirles que hoy además se celebra el día del cabello. No vayamos a confundir las cosas. Caballo por cabello. Es el día del violín, ese instrumento musical. Es el día mundial también del coro. De manera que es un día muy musical, un lunes muy musical. Pero también es el día de una bebida muy recurrente, muy deliciosa, muy exótica. Es el día del cacao. Que recordemos da lugar al chocolate. Entonces el día del chocolate, día del cacao. Y continuamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ahora con otro apartado interesante de nuestro programa. Turno para los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo titula la prensa en el día de hoy. Cada día en Latino CFM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí llega un segmento muy importante en el Café Mañanero, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en su portada. El gobierno acelera los fondos de la Unión Europea y autoriza ya 18 mil millones de euros. Bruselas ofrece a los países un plan de compra conjunta de gas ante la crisis. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, el segundo periódico más importante de España. El PSOE recela del proyecto de Díaz, pero desinfla sus expectativas. Fotografía de portada para Karim Benzema, que anotó en la victoria del Real Madrid sobre el Atlético en la Liga Española de Fútbol. Bueno, vamos ahora con la prensa latinoamericana, a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Mucha atención. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada. Por temor a una crisis social, el gobierno gasta en diciembre 72 mil millones de pesos. Morales tiene los votos para ser jefe de una UCR dividida, esto en cuestiones políticas. Y de Argentina pasamos rápidamente a Chile, donde a un mes del fin de la etapa de regularización, inmigrantes piden celeridad en el proceso. Llegamos a Colombia, donde el diario El Tiempo destaca en su portada. Duque prendió debate con ambiciosa propuesta de alza del salario mínimo. El presidente dijo que este año el incremento salarial para 2022 podría ser de el 10,7%. Tensión entre Cuba y Colombia por el caso de Iván Márquez. India, nueva Miss Universo Colombia, llegó hasta las 5 finalistas. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. El diario La Hora de Ecuador destaca en su portada: cierre de empresas públicas empantanado. Las 8 instituciones públicas que generaron solo pérdidas y que están en liquidación han generado 4,9 millones, pero hay pasivos y cuentas por pagar de más de 410 millones de dólares. De la prensa ecuatoriana pasamos a la prensa boliviana, donde el diario El Correo titula: la justicia envía a Pumari a la cárcel por 6 meses. Otro de la oposición que se va a la cárcel. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. La prensa venezolana, atención, el diario Últimas Noticias. Arriban al país 2,6 millones de vacunas Sputnik Light. Venezuela y Bolivia estrechan lazos. Continuamos repasando los periódicos. Dos periódicos de América Latina. El diario El Caribe de la República Dominicana titula hoy: debate. ¿Hay tiempo de que peaje sombra se judicialice? Un caso que llama poderosamente la atención en la política interna. Exportaciones de República Dominicana con cifras en récord en los últimos 11 meses. Y vamos ahora a lo que tiene que ver con el avance de Latino Deportes, que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Bueno, tenemos Liga, tenemos también la final de la Fórmula 1, un triunfo espectacular, de lo mejor de los últimos años. Yo incluso me atrevería a decir que de lo mejor de las últimas décadas. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río es quien nos trae el avance de Latino Deporte, que estaremos desarrollando, recordemos, más adelante. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cerrando la jornada 17 dominical, a falta de un partido de hoy a las 9 de la noche entre el Cádiz y el Granada, un señor partidazo, el gran derbi de la comunidad madrileña entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con victoria de los blancos y demostrando mucha superioridad, seriedad, estructura y estrategia para llevarse este partido de manera contundente 2-0. Y ahora es más líder de esta Liga Española. ¿Podrán sus inmediatos seguidores alcanzarlo en las fechas que faltan, viendo la contundencia en el día de ayer? Y continuamos con el Mundial de Balonmano, porque las guerreras españolas lograron sacar un partidazo complicado ante Brasil, 27-24, y ya están en los cuartos de final.

El Café Mañanero. Disfrútalo. Está la música de diciembre. Desde ya le estamos enviando un saludo caluroso a todos nuestros oyentes, tanto en Valencia, en España y el mundo. Igualmente saludamos de una forma muy especial a todas las personas que nos siguen posteriormente en nuestro podcast. Felices fiestas navideñas. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM. Estamos compartiendo nuestra programación de forma simultánea tanto en Valencia, área metropolitana, bueno, la provincia de Valencia, igualmente en Alicante, Benidorm. Gracias por seguirnos. Y por supuesto, para el mundo entero, a través de nuestra señal latinosfm.es y también nuestra aplicación. En el mes de diciembre todo es felicidad, eso dice la canción y eso debemos procurar. Yo sé que hay veces aparece la nostalgia y es normal, pero debemos quedarnos también con esa parte alegre que tiene el mes de diciembre. El Café Mañanero. Estamos arrancando ya la segunda parte de nuestro programa. Ya está por aquí Ramsey Lavata, que más adelante nos trae noticias del mundo del espectáculo, pero a esta hora nos hace un adelanto. Ramsey, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Qué rico se siente empezar el lunes activos, positivos, aquí con un avance en cuanto a los comentarios de la farándula. Atentos porque hoy hablaré largo y tendido de Bad Bunny, el conejo malo. Eso ya se sabía desde el fin de semana. Me escribieron: Ramsey, por favor, te esperamos el lunes. Eso viene. Hablaremos también sobre el rap más largo del mundo. Atentos porque ¿quién será aquel que se llevó el título del Guinness por el rap más largo del mundo? Lo revelaré más tarde. También hablaremos de muchísimas otras cosas en cuanto al mundo de la farándula. Eso sí, estaremos atentos también a Miss Universo. Atentos que vamos a hablar también sobre el top 5 de Miss Universo y qué llevó al jurado a darle esa corona a India. Esto mucho más en los comentarios de farándula aquí en el Café de Mañanero. Gracias, Ramsey Lavata. Un evento muy interesante a nivel mundial. Miss Universo se ha celebrado este domingo exactamente en Israel, ¿verdad? Sí, se celebró en Israel y más tarde estaremos hablando de todo lo que aconteció allí. Así que atentos, mujeres hermosas. Qué pena que nuestros oyentes que están ahí en el coche, en la cocina, en el trabajo, no pueden percibir lo que estoy percibiendo yo a través de los monitores. De verdad, mujeres hermosas, así como estoy diciendo. Y bueno, sobre todo talentosas también, ¿por qué no agregarlo? Gracias, Ramsey Lavata. Vamos ahora con un apartado muy interesante. Turno para la voz de la comunidad. Son esos reportajes que vamos haciendo. Salimos al encuentro de nuestra comunidad aquí en Valencia y en España en general, porque un día estamos en Valencia, otro día en Madrid, otro en Barcelona. Donde esté la noticia, ahí estamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional, o es el día, mejor dicho, de la salud universal. En un evento que se llevó a cabo aquí en Valencia la semana anterior, estuvimos hablando con asociaciones de inmigrantes y ponían en conocimiento, sacaban a la luz pública una triste realidad, algo muy preocupante. Y es que muchos inmigrantes, debido a su situación administrativa, es decir, por no tener los papeles, no tienen derecho a la vacuna. No ocurre exactamente en la comunidad valenciana, donde sí está garantizado ese derecho, sino en otras comunidades. Recordemos que la exigencia del pasaporte o certificado COVID se ha ido extendiendo por el territorio nacional y nos vamos encontrando precisamente con este inconveniente. Claro, si la persona no está vacunada, no puede tener ese certificado. Es preocupante que eso esté pasando aquí en España. Vamos precisamente con esa denuncia que recogíamos, repito, en un foro que se dio la semana anterior aquí en Valencia, exactamente el foro Participación Política de Mujeres Inmigrantes en España. Día en Latino CFM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música, de 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Con Edith Espínola del Servicio Doméstico Activo, también pertenece a la Red de Mujeres Latinoamericanas en Valencia y a otras instituciones, una mujer muy activa que estaba precisamente participando en este foro. Bueno, Edith, quisiera primero conocer tu impresión de lo que ha sido el foro.

Hemos conseguido nuestra primera meta, que era para este encuentro, que era que las asociaciones se conocieran entre ellas, que las mujeres tuvieran un día de convivencia y nada, a partir de ahora aquí a tejer redes y a trabajar juntas. También estuvimos dialogando con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, y bueno, también dialogamos con otras personas que presentaron, entre otros, un estudio muy interesante, el estudio Tirando del Hilo, que revela algunos datos importantes sobre la violencia de género en España. Encuentro por la Igualdad y la Integración en el Ayuntamiento de Manises, evento que organiza la Asociación Por Ti Mujer y la Concejalía de Igualdad de este ayuntamiento. Estoy con Silvana Montero y Diana Tutifer, que han participado en una importante investigación, se llama Tirando del Hilo, y tiene que ver con la situación de violencia de género en España, que afecta principalmente a las mujeres migrantes. Silvina, primero, gracias por estar con nosotros y quisiéramos conocer detalles de este importante estudio. Gracias. Bueno, el estudio arroja que hay una sobrerrepresentación de la violencia de género en las mujeres migrantes en España. Una de cada tres mujeres asesinadas es una mujer migrante. Y bueno, son cifras preocupantes que nos han llevado a hacer este estudio y a explicar, a querer abordar cuáles son las causas por las cuales existe esa sobrerrepresentación. ¿De qué manera impacta en la población inmigrante este panorama? Bueno, las mujeres migrantes en muchos casos se encuentran solas, aisladas, sin red familiar, sin red social, algunas dependen de sus agresores y esa situación las hace vulnerables. Además, los trabajos que realizan, por ejemplo, en el empleo de hogar, es un trabajo precario, de bajos salarios, que hacen que su situación sea de mucha vulnerabilidad. Ahora, Diana, quisiéramos conocer detalles sobre la investigación en particular, en qué población concretamente se investigó, qué detalles tuvieron la parte técnica de este estudio. Bueno, se recogieron 19 historias de mujeres inmigrantes residentes en toda España. En Valencia, justamente estuvimos de la mano de la Asociación Por Ti Mujer, hicimos la investigación de 5 mujeres que han sido usuarias de nuestros programas y quienes habían sufrido algún tipo de violencia, y con ellas hicimos las entrevistas. Diana, muchas gracias. Muchas gracias también a Silvina. Y bueno, vamos a conocer más detalles acerca de este importante encuentro que se celebra en el Ayuntamiento de Manises. Más detalles a propósito de este estudio, Tirando del Hilo, lo vamos a conocer con Lucy Polo, ya no hoy, sino en el día de mañana. De manera que les invitamos a estar pendientes de la programación del Café Mañanero. La voz de la comunidad aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos nuestro espacio. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales. Igualmente, Nicky Cuervo se va preparando. Ya está Ramsey Lavata listo. Nos trae los comentarios de la farándula. De manera que entonces vamos a conocer a esta hora de la mañana de qué se está hablando en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos aún con el nombre de el popular piloto neerlandés Max Verstappen, quien es el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1 al arrebatarle el título a Hamilton en la última vuelta del último Gran Premio celebrado este año. El conductor neerlandés de 24 años es así como se colocó junto a su casa Red Bull como el campeón del mundo de la Fórmula 1 de este año. Entre otros de los nombres está el de la autora Anne Rice, la escritora famosa por crónicas vampíricas, específicamente por la novela Entrevista con un vampiro, falleció el día de ayer a los 80 años, al igual que el nombre del músico mexicano Vicente Fernández, quien falleció a causa de complicaciones médicas a la edad de 81 años. Los usuarios recuerdan al icónico cantante y ranchero mexicano, al igual que entre otros de los nombres tenemos el de el científico Bill Gates, luego de que se estrenara un nuevo libro en el que habla acerca de cuáles podrían ser sus propuestas para evitar una tragedia climática en los próximos años. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Turno para Nicky Cuervo, que nos trae un segmento más del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Billie Eilish explicó la verdadera razón por la cual le gusta usar ropa ancha. La artista de 19 años debutó como presentadora en el programa estadounidense Saturday Night Live, donde bromeó acerca de su apariencia. Sin duda, Billie Eilish ha tenido muchos éxitos debido a sus grandes canciones y a su singular estilo. Ahora, la cantante de 19 años fue invitada al popular programa estadounidense Saturday Night Live, donde además de cantar algunas de sus canciones, reveló cuál es la razón por la cual le gusta tanto usar ropa ancha o más holgada. El pasado sábado 11 de diciembre, Billie Eilish hizo de presentadora en un nuevo episodio del programa Saturday Night Live. Allí, debutó en el escenario con su nuevo pelo castaño chocolate, un gran vestido blanco y botas de cuero rojas, a lo que se refirió como si acabara de casarse en una serie de anime. Además de burlarse de su vestimenta, también bromeó acerca de la verdadera razón por la que usa ropa más ancha y holgada. Dijo Billie Eilish, no solo fue por comodidad o estilo, esto es difícil de decir para mí, pero la verdadera razón por la que usaba ropa de gran tamaño en ese entonces es que en realidad eran dos niños apilados uno encima del otro, tratando de colarse en una película para adultos, añadió. Luego continuó revelando que una vez tuvo el sueño de dedicarse a la actuación, pero su madre quiso cerrarle la puerta a esos anhelos. De hecho, solía decir que odiaba actuar, pero la verdad es que cuando era pequeña me encantaba, explicó Billie Eilish. Madonna se lanza contra 50 Cent por su falsa disculpa y burlarse de su vejez. Luego de que 50 Cent se disculpara en un tweet que luego borró, la reina del pop respondió diciendo que sus disculpas no valían. Madonna decidió referirse a las declaraciones del rapero 50 Cent luego de que este se disculpara por hablar mal de sus fotografías de Instagram en las que sale vestida con prendas de lencería. A través de un video en su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense dijo: "No esperen que aplauda 50 Cent y su falsa disculpa. He estado ocupada, pero mejor tarde que nunca. Hay algunas cosas que quería decir". De acuerdo a Madonna, el rapero dio una disculpa de lo que ella criticaría por insultos que este le hizo. "Estabas tratando de humillarme. Tu disculpa es falsa y no es válida", prosiguió. Incluso se refirió a algunos momentos que pasaron juntos en el pasado. "No es difícil encontrar fotografías más contigo pasando el rato". Asimismo, Madonna agregó: "Número 2. Una disculpa no es válida si no sabes por qué te estás disculpando. Deberías disculparte por tu comportamiento y comentarios misóginos, sexistas y discriminatorios", continuó diciendo sobre 50 Cent. Número 3. "No heriste mis sentimientos porque no me lo tomé como algo personal. Nunca podría tomármelo como algo personal porque no vienes de un lugar muy iluminado", continuó la reina del pop. Luego dijo: "Número 4. Dices que esto no te beneficia, pero por supuesto que te beneficia. De eso se tratan las redes sociales". Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero es entretenimiento. Así es, mucho entretenimiento el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día y vamos precisamente ya con más entretenimiento que nos trae Ransel Lavata en lo que son los secretos de la farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Qué placer estar aquí de nuevo con ustedes realizando los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden, tengan presente que son los únicos verdaderos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu, check it out a Vicky, que me escucha cada mañana. Bueno, Jorge, vamos a empezar bajito porque lamentablemente el mundo del entretenimiento ha sufrido una gran pérdida. Aquí me refiero a don Vicente Fernández, quien falleció este fin de semana. Bien, el video que se hizo viral de Alejandro Fernández cantando la noche en que su padre se encontraba agonizando. Sea claro, mucha gente está confundida con este video. Muchos piensan que él estaba cantando durante el funeral de su padre. No, aquí se trataba de del momento en que él recibió la noticia de que su padre ya estaba atravesando un momento bastante complicado, repito, agonizando. Entonces la noticia le impactó tanto que no logró tener el valor para continuar fuerte durante el desarrollo de este recital y se vino abajo cantando una de las tantas canciones que compartía con su fallecido padre. Es un momento bastante doloroso, es un video que ha generado muchísima conmoción, muchísima ternura y hasta los más duros de pecho ha hecho ablandar estas imágenes de Alejandro Fernández, el potrillo, cantando y recordando a su amado padre. Lamentablemente son cosas que suceden. Él explicó también el motivo por el cual en ese momento decidió no suspender el recital. Pues bien, él quiso mantener el legado de su padre, que era: el show debe continuar. Estas fueron las palabras de Alejandro Fernández ante la reacción de muchos sobre estas imágenes donde se le veía conmovido cantándole a su padre fallecido, don Vicente Fernández, que recordamos con muchísimo cariño por ese legado que ha dejado en la música ranchera. Y bueno, y también la generación Fernández, porque después de él llega el antes mencionado Alejandro Fernández y luego está su hermano menor. Bueno, nos ha quedado un gran recuerdo de don Vicente Fernández que nos ha dejado este fin de semana, valga la redundancia. Para reforzar el nido, olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Bueno, para siempre, siempre recordado el maestro Alejandro Fernández. Más adelante, a propósito, Nicky Cuervo nos trae noticias sobre el último adiós, ya el sepelio de El Charro de México. Continuamos, Ransel. Continuamos con los comentarios de farándula. Recuerden que estamos gracias a Salón Mathieu y gracias al Chamo Barbershop, como también Barbonao, el sabor de lo bueno. Más tarde detalles sobre nuestros anunciantes que no pueden faltar en nuestros segmentos. Señores, felicidades a la India. Sí, señor, la India, pero no la reina de la salsa. Atención, India se lleva la corona de Miss Universo 2021. Sí, como lo oyen. India ha sido coronada este fin de semana como la señorita universo de este año. Bueno, vamos a desglosar un poquito lo que fue el top 5, que es el top 5 del Miss Universo de este año. No sé cuál es tu favorita, pero bueno, yo voy a comentar en cuanto a mis preferencias. India, por supuesto, que fue una merecida ganadora, bellísima, una mujer hermosa. Aquí la vemos con un vestido, la vemos Jorge y yo, porque nuestros oyentes no pueden percibir, como dije. Pero compartiremos en las redes sociales. Pero, sí, en las redes sociales, al terminar el segmento voy a compartir estas fotos, así que atentos. Un bellísimo, hermoso vestido de gala que llevaba con, por cierto, no llevaba escote, atención. Esta vez se premió muchísimo lo que fue la elegancia, porque eso sí que le sobraba. Estaba el primer lugar India, segundo Sudáfrica, tercero Paraguay, cuarto Colombia, que no puede faltar, y quinto Filipinas. Lo siento mucho por mi paisana República Dominicana, que no quedó en el top 5, pero sí que embelleció también la noche con un bellísimo homenaje a la Reina del Sol. Bello. Todo muy bello este año en Miss Universo. No tengo nada que criticar. Debo decir que pasó por todo lo alto la gala de este 2021. Y sí, merecidísimo ese premio. No tengo nada que agregar al respecto porque yo quedé conforme en cuanto a la elegancia que desparpajó en el escenario la candidata de India, que fue la ganadora. Enhorabuena entonces a la ganadora. Claro que sí. Por supuesto, la India. Segundo lugar para Sudáfrica. Sí. Tercer puesto para Paraguay. ¡Hombre, qué bien! Colombia, cuarto. Bueno, Colombia, cuarta. Y Filipinas. Filipinas, quinta. Bastante repartido, ¿no? Así mismo, señores. ¿Cómo lo oyen? Prometí hablar de Bad Bunny, el conejo malo. Ustedes saben que Bad Bunny retomó sus conciertos tras la pandemia este pasado fin de semana. Y bueno, las redes nos hicieron esperar en cuanto a imágenes que compartieron sus fanáticos presentes en esta bienvenida al Conejo Malo allá en Puerto Rico. Se convierte en su primer concierto, repito, durante la pandemia. Y este concierto fue idealizado como una especie de discoteca, vamos a llamarla así. Con más de 3 horas de retraso de la hora que se comprometió en arrancar el pasado viernes, la primera de sus dos presentaciones en San Juan, Puerto Rico, este ofreció su primer concierto desde que arrancó la pandemia, convirtiendo el estadio Irán Vitor en una discoteca. Allí se le vio entrar en un camión enganchado, como digo yo a lo dominicano, así. Y cantando para toda su gente. Muy bonita la entrada, debo decir. El retraso se debió a que la producción se comprometió. Esto según dijo en un comunicado previo al arranque del espectáculo. Con cumplir los protocolos de seguridad relacionados con el virus. En verificar que todas las personas tuviesen consigo su tarjeta de vacunación. Bueno, nada, vamos a dejarlo ahí. Porque como diga algo, me asesinan en las redes sociales. Entonces yo prefiero mejor no comentar al respecto. Esas 3 horas sabemos muy bien que no fue debido al protocolo de sanidad. Lo sabemos todos, pero bien, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, enhorabuena a Bad Bunny porque sí que se merece todas las estrellitas Michelin en cuanto a una buena producción live. Repito, entró en un camión en formato discoteca. Todo el mundo pudo disfrutar del talento, de la música y de las composiciones del conejo malo, Bad Bunny. Hoy vino un poquito bueno con Bad Bunny porque es que Bad Bunny me empezó a gustar de hace un tiempo, de un tiempo a esta parte. No sé, empatizo con Bad Bunny, su forma de ser, sus composiciones y sobre todo que le ha bajado 2 puntos a la vulgaridad. ¿No lo has notado? Sí, ha mejorado un poco Bad Bunny en comparación con aquel trap que venía haciendo hace algunos años. Hombre, ha mejorado, ¿no? Bueno, se ha ganado un fan, o sea, y un fan de los más complicados, o sea, Rancel Lavata. Honor a quien honor merece. Bad Bunny y Anitta, por cierto, son los cantantes latinos más tuiteados en 2021. La brasileña Anitta y el puertorriqueño fueron de los que más causaron menciones en cuanto a la plataforma Twitter durante todo este año y en todo el mundo, aseguró la compañía de Pajarito este pasado jueves. No sé por qué le llamaron así. Los músicos brasileños coparon la lista de artistas latinos más populares en las redes sociales con Pablo Vittar en tercer lugar, Marilia Mendoza en el cuarto, Wesley Safadão en el sexto, Ludmilla en el séptimo y Tati Quebra Barraco en 10ª posición. Estos fueron los personajes en lo que va de año, porque todavía falta para terminar el año, más tuiteados en las redes sociales. Bad Bunny siempre a la cabeza. Muy bien, el conejo malo. El conejo malo reinando. Todo eso gracias también a su peculiar estilo, ¿sí? A propósito de estilo, Jorge, invito a todos a visitar el Chamo Barbershop. Sí, señor, la barbería de Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Barbershop con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y un equipo de profesionales en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella. El Chamo Barbershop, todos los estilos.

Por supuesto que seguirá siendo el rey Vicente Fernández. Hasta siempre. Ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puestos del 95, 96 y 97. Carnicería Hermanos Rodríguez tiene el gusto de ofrecer una atención única para cada cliente. Destacamos por nuestra ternera nacional, joven de no más de 14 meses, tierna y jugosa. Además de nuestro cerdo de calidad Durox, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Y para estas Navidades, por la compra igual o superior a 30 euros participas en el sorteo de dos jamones Sierra curados y una paletilla para el día 23 de diciembre en directo a través de nuestras redes sociales. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685 90 27 41, 671 32 27 28. Recotrae, servicio de paquetería nacional e internacional. Envío de dinero con la mejor tasa de cambio. Envía desde ya tus regalos a Latinoamérica para que lleguen estas Navidades. Recotrae, promociones especiales en tus envíos marítimos. Ubicados en la calle Benicarló, 37, zona Benimaclet. Teléfonos 960-828524. WhatsApp 632-199577. Síguenos en Instagram como Recotrae. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Continuamos en el café mañanero, lo hacemos a nombre de Don Arepo, panadería y restaurante colombiano. Toda la gastronomía colombiana, qué bien, Don Arepo. En la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. A propósito, ya con los tamales para esta bonita época, la época navideña. Don Arepo, no lo olvides. Aquí en Valencia y también con menú diario. Don Arepo. Empezando por esas deliciosas arepas, gran variedad de arepas. Bueno, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Vamos ya con el personaje del día que a esta hora nos trae, Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años de edad. El cantante de música ranchera cosechó una exitosa carrera y fue conocido en todo el mundo, principalmente en América Latina, por sus grandes éxitos, al igual que por lo que significaba para la idiosincrasia de los mexicanos junto con su famosa dinastía Fernández. Gracias, Carlos, con el personaje del día. De inmediato nos vamos a la información deportiva. Tenemos mucho que contarle de la Liga y también del Mundial de Fórmula 1. La información deportiva en Latino Deportes. Amigos de Latino Deportes, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid logró una importante victoria ante el Atlético de Madrid. Todas las victorias son importantes, pero matizo lo del Atlético de Madrid porque es el vigente campeón y uno de los rivales de verdad allí por el título. Y por otra parte, también tenemos para hoy lo que ha sido el título, pero de la Fórmula 1. Estamos rematando el año y están finalizando algunos eventos, como es el caso de la Fórmula 1, que ya finalizó, entre otras cosas, y de una forma muy espectacular. Lo que ayer vimos es para recordarlo para siempre. Lo que pasan años, décadas, para que se repita. Y sobre todo un evento que se ha ido tornando un poco monótono, ¿no? La Fórmula 1. Si por algo se quejan de la Fórmula 1 es por la monotonía, a pesar de la velocidad, ¿no? Pero lo que ayer se vio sobre la pista en Abu Dhabi fue espectacular. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos trae entonces todos los detalles de la actualidad deportiva. Segmento que presentamos a nombre de House & Express, la nueva inmobiliaria que ya está en el mercado valenciano, exactamente en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre. Para todas aquellas personas que están pensando en adquirir una hipoteca, House & Express. Igualmente alquileres, traspasos, seguros, reformas, House & Express. Más información en houseandexpress.com. La información deportiva también llega a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir, número 7. Es un restaurante mediterráneo, de manera que allí podemos disfrutar lo que es la paella, pero también alternativas. Es el caso de carnes a la brasa y una serie de menús, platos que le pueden preparar a su gusto, de acuerdo con su celebración, porque es el sitio precisamente para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones y por estos días, como no, las cenas de empresa, comidas familiares. Ya tiene un menú espectacular de cara a Nochebuena y Nochevieja. Brasas y Calderos en la avenida Alfawir, sí, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Hombre, el Levante, a propósito, nada que gana esta vez, ni haciendo los goles, ¿no? Parece que estuviera predestinado a perder. No puede ser, no puede ser. Pero dice el viejo refrán que mientras haya vida quedan esperanzas. Nos queda prácticamente media liga y vamos a ver si el Levante es capaz de reaccionar. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río, empezamos entonces ya nuestro apartado de actualidad deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, donde encontramos a un Real Madrid más líder. Tremenda jornada de la Liga, Jorge. Vimos este fin de semana, a falta de un partido, el de hoy, de las 9 de la noche, entre el Cádiz y el Granada. Y es que los mejores encuentros los apreciamos prácticamente en el día de ayer, que remató la jornada 17 del domingo con el partidazo de entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, el derbi de la comunidad madrileña, y en donde el Madrid ahora es más líder, venciendo contundentemente a un Atlético Madrid que no pudo descifrar la estrategia de Ancelotti. 2-0, y ahora demuestra que prácticamente va camino recto a llevarse esta Liga Española. Es cierto que faltan muchas fechas, pero lo demostrado por el conjunto blanco demuestra que tiene mucha solidez ante sus rivales. Otro partidazo de la jornada, el que vimos entre el Betis y la Real Sociedad. Una Real Sociedad que nos ha sorprendido porque cayó goleada ante el Betis 4-0. Una Real Sociedad que está viniendo de más a menos. Quizá todavía les queda una opción en la Europa League, pero lo demostrado en la Liga parece ser que le está quitando la iniciativa que traía en el principio. Y el partido del Fútbol Club Barcelona ante el Osasuna, un Barça que no pudo con el Osasuna y escasamente logró un empate 2-2. ¿Podrá el Barça de Xavi Hernández recuperarse en las fechas que faltan de la Liga Española? Y el Villarreal, que venció al Rayo Vallecano 2-0, un Rayo Vallecano que está extrañando bastante la presencia de Radamel Falcao. Y es que la figura de Radamel Falcao en el campo impone autoridad y eso le está faltando al Rayo Vallecano en sus partidos. Ojalá pronto volvamos a ver al futbolista colombiano y que el Rayo Vallecano siga manteniéndose en puestos europeos por más tiempo. El Athletic de Bilbao no pudo en su casa ante el aguerrido Sevilla, un Sevilla que parece que también está con la intención de pelear esta Liga Española. 0-1 se llevó la victoria el Sevilla, y el Valencia Club de Fútbol mostró jerarquía nuevamente en el Mestalla y venció al Elche 2-1. Mejores sensaciones vimos en este partido al Valencia Club de Fútbol. El Alavés empató con el Getafe 1-1. El Mallorca con el Celta de Vigo 0-0. El Español venció al Levante en el mejor partido de esta jornada. Espectacular partido entre el Español y el Levante. 4-3. Hubo goles de todas las facturas. Inclusive Vi momentos en que el Levante podía llevarse el partido, pero reaccionó el Español y remató de forma contundente, venciendo al Levante. Era mucho más merecido el empate, mucho más justo, pero así son las cosas del fútbol. Y la clasificación general se queda de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 42 puntos, seguido del Sevilla con 34, tercero el Betis con 33, cuarto el Atlético de Madrid con 29, quinta la Real Sociedad con los mismos 29, en la sexta y en puestos europeos todavía el Rayo Vallecano con 27 puntos. Sí, deben seguir defendiendo esa posición porque son el equipo revelación de esta liga. El Valencia Club de Fútbol se sube a la séptima posición con 25 puntos y desgonza al Barcelona a la octava con 24 puntos. Y por la parte de abajo, el Levante en la posición 20 tiene solo 8 puntos. ¿Podrá en las próximas jornadas levantar cabeza el Levante? Eso esperamos. Lo preocupante del Levante es que anteriormente, por lo menos, venía empatando y sumaba de a uno, pero últimamente ni de a uno, a pesar de que da muestra de algunas mejorías en el juego. Yo creo que el hecho de que hiciera dos goles ya es una muestra de que por lo menos hay gol. Ojalá, ojalá, y empiece a cambiar la situación de cara a lo que queda, porque de lo contrario sería condenar al equipo al descenso, a la segunda división. Y hablando ya del líder, el Real Madrid, en que luce sólido, fuerte. Ayer no anotó Vinicius, que viene siendo el jugador de la temporada, pero lo hizo otro de siempre, otro de los clásicos ya del Real Madrid. Karim Benzema abrió la cuenta y bien temprano, en el minuto 16. Marco Asensio aumentó la ventaja en el 57 y la verdad que fue un partido cómodo para el conjunto blanco, y el vigente campeón no tuvo capacidad de reacción. Vamos precisamente con las reacciones por parte de Carlo Ancelotti. Anda muy bien Carlo Ancelotti. Generalmente se dice que las segundas partes no han sido buenas, pero resulta que la primera de Ancelotti se fue en blanco, no ganó nada. Y ahora pues el equipo anda bien, tanto en Champions, sí, su torneo fetiche, como en la Liga. A ver si alcanzamos a escuchar a Carlo Ancelotti entonces, luego del compromiso en el día de ayer, donde su equipo pues logró una importante victoria ante el Atlético de Madrid. Bueno, hay veces que las cosas dan la sensación de que no quieren ir. Mi estimado Adolfo, pasamos rápidamente entonces a lo que es el fútbol en el resto de Europa. Destacada actuación de Luis Díaz. En momentos en que el equipo del colombiano Luis Díaz, el Oporto de Portugal, quiere dejar atrás la eliminación de la Liga de Campeones y llegar a tiempo a jugar a la Europa League, también se concentra en seguir siendo el punta de lanza del campeonato local. Y es que ahí está nuevamente presente el jugador colombiano Luis Díaz, que en el día de ayer anotó otro golazo, como nos tiene ya acostumbrados, enfrentando al Sporting de Braga. Una jugada que ocurrió en el minuto 22, cuando el atacante colombiano aprovechó un brillante pase de su compatriota Mateus Uribe. Y es que la presencia de los colombianos está siendo fundamental para las victorias de este equipo, el Oporto. Eso sí, recordemos que el Liverpool no le quita el ojo al jugador colombiano y parece que será la primera negociación que se hará en este mercado de fichajes de invierno. Por lo pronto parece ser que Luis Díaz lo veremos ya en la Premier League a partir del próximo año. 80 millones de euros tendrá que meterse la mano al bolsillo el Liverpool. Claro, tiene muchísimo dinero. Si hay equipos en el mundo que tienen dinero, esos son los clubes de la Premier League. Y todo apunta a que Luis Díaz jugará, como bien lo dice Adolfo, la próxima temporada en el Liverpool. Bueno, no nos queríamos quedar sin las valoraciones que le estamos debiendo de la Liga, Carlo Ancelotti, valorando este Real Madrid que apunta como favorito para alzarse con la Liga 2021-2022. Y también es favorito en la Champions. Puede barrer en esta oportunidad el Real Madrid. De verdad, tengo un equipo que me deja tranquilo porque sé lo que hacen en el campo. Manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo. Es un equipo, sí, es un equipo. No son solo jugadores con gran calidad. Yo creo que la diferencia que hemos hecho en esta primera parte es esto, que un equipo que tiene si tanta calidad individual es capaz de ponerlo juntos y de tener el único objetivo, que es que el Real Madrid gane los partidos. Bueno, pues tiene un gran equipo, dice Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid. Y dejamos el fútbol y pasamos a la Fórmula 1, donde ayer vimos un remate de temporada espectacular. Quizás la irrupción, la confirmación de que empieza la era Verstappen. Adolfo Jiménez del Río. Pero si los partidos de la jornada 17, Jorge, de la Liga Española estuvieron realmente emocionantes, no se quedó atrás la Fórmula 1. Y es que en el Gran Premio de Dubái vimos una impresionante carrera y un espectacular remate en la última vuelta, donde Max Verstappen se llevó el campeonato del mundo de la Fórmula 1 2021. Espectacular cómo superó al coche Lewis Hamilton, quitándole la opción de que repitiera título. Un Lewis Hamilton que aspiraba a llevarse su octava corona, pero Max Verstappen estaba ahí y con toda su fortaleza y con todos sus ánimos lo superó en los últimos metros de la última vuelta y se llevó este gran premio de la Fórmula 1. Espectacular también la presentación del español Carlos Sainz, que demuestra que ya el automovilismo y la Fórmula 1, más específicamente de España, tiene mucho futuro. Pero también estuvo presente el mexicano Checo Pérez, compañero de Max Verstappen, que ayudó como equipo y fue uno de los artífices para esta gran victoria del equipo Red Bull. Vendremos ya y aspiramos a ver nuevamente la Fórmula 1 en el 2022 con la misma intensidad que la hemos visto este año. Espectacular la Fórmula 1 y su remate en el Gran Premio de Abu Dhabi. Bueno, Verstappen, que ha cortado la racha de Lewis Hamilton, que se queda entonces con ¿cuántos títulos? Un total de 7, sí, como decía Adolfo Noz. Sí, perfectamente. 8 títulos. Recordemos que Michael Schumacher alcanzó un total de 7. Sí, 7. Parece que empieza la era Verstappen, aunque es el primero que tiene en su historial 2021, pero este Verstappen tiene cosas de grande. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. ¿Volverá Lewis Hamilton a ganar un título en la Fórmula 1? Claro que lo podrá hacer. Pero recordemos que también han estado hablando de que piensa retirarse. En fin, es la Fórmula 1 que nos ha brindado un bonito espectáculo en el día de ayer. En la última vuelta, Verstappen le ha quitado el título a Lewis Hamilton. Sí, ha sido de forma espectacular. Vamos cerrando ya. Adolfo Jiménez del Río, hay un partido amistoso, ¿verdad? Y bueno, Jorge, ya todo está preparado para el partido que homenajeará a Diego Armando Maradona en la Copa homónima y que se llevará a cabo este martes en el estadio Mr. Sul Park de Riyadh, en Arabia Saudita, entre el Boca Juniors y el Fútbol Club Barcelona. Y es que vienen de ganar la Copa Argentina, Boca Juniors, superando a Talleres después de haber igualado 0-0 en los 90 minutos y goleando 8-1 al Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, homenaje a Diego Armando Maradona, siempre serán merecidos su memoria, de verdad, todos los homenajes que se le hagan, en este caso, dos grandes clubes.